Soy la semilla nativa y vamos a seguir hablando de semillas nativas como ya hemos venido dialogando en capítulos anteriores de este seriado que trajimos para ustedes sobre, bueno, pues diversos temas de salud ambiental que hacen parte de la puesta en marcha del Plan de Intervenciones Colectivas PIC, ejecutado por la Alcaldía Municipal de Zapatoca y la IPS Gestionar Bienestar Hospital de Zapatoca, que es a la vez también en cumplimiento del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. Pues bien, bienvenidos y bienvenidas a un tema más de estos 12 temas de salud ambiental que aportan en la educación y sensibilización de nuestro entorno biopsicosocial. Ya hemos hablado antes, en capítulos anteriores, la semana anterior, sobre la sociedad de consumo y el consumo de lo desechable. Sin bolsa, por favor, semillas transgénicas versus semillas nativas, y hoy vamos a hablar de aprender, reaprender a sembrar, huertos campesinos y huertos urbanos, y también sobre producción orgánica versus producción con químicos. Sobre los temas pendientes, nos quedan faltando proyectos de extracción minera en América Latina, biodiversidad en riesgo, el agua en el mundo, ideas para la preservación y cuidado del agua, por qué no mezclar las basuras, el tema de los basureros, en el cual hablaremos también del tema de basuras en Zapatoca, hablaremos de las basuras municipales a las basuras transoceánicas y terminaremos con reducir, reusar y reciclar. En el programa pasado, que ya fue hace varios días, dijimos que nos pueden escribir o llamar, y también hemos dicho los teléfonos, pero los podemos repetir ahorita. Es al 311-507-2291 y también al 316-721-3226. A este último nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, 316-721-3226. Nos pueden llamar, nos pueden escribir, pero si nos encontramos en la calle, pues también nos pueden compartir sus historias o mandárnoslas a contar con alguien, como fue el caso de una historia que vamos a compartir ahorita, que nos llegó el fin de semana, desde que nos manda pues a contar don Alfredo Acevedo del FICAL, que posiblemente a esta hora nos esté escuchando, y le mandamos saludos hasta esas montañas hermosas y majestuosas del Chicamocha, quien a través de su hija nos contó que las semillas de maíz que utilizan en su finca, en el FICAL, son semillas nativas, semillas centenarias, que vienen de generación en generación desde el bisabuelo José Antonio. Eran las semillas de su legado familiar. Y bueno, pues pasó algo recientemente, que su primo, José Antonio, que también curiosamente se llama igual que el abuelo, en El Espino consiguió semillas transgénicas para sembrar. Una semilla, dice, divina, de unas pepotas pero grandotas. Pero bueno, pues que al sacar el producido de ese maíz, es un maíz que no tiene almidón, que si se va a preparar un tamal o un envuelto o una arepa, queda muy mal hecha. Porque, y además de eso, pues con un contenido nutricional muy bajo. La semilla transgénica que compraron venía con el herbicida incluido, como contamos en el capítulo anterior que sucede con este tipo de semillas. Pero don Alfredo le explicó el tema de las semillas nativas, a diferencia de las transgénicas, y le regaló unas semillas suyas, de las que vienen desde el tiempo de su abuelo. Y bueno, pues así que en El Espino ya hay semillas nativas para el joven José Antonio, que vienen heredadas, legadas desde el abuelo José Antonio, y quién sabe desde cuánto tiempo atrás más, ¿no? Toca intercambiar semillas nativas, así como las señoras intercambiaban matas de jardín, nos dicen con esta experiencia que nos llegó a raíz de la escucha de estos programas. Vale recordar también, ya que hablamos del maíz, que para muchos pueblos antiguos de América, lo que llamamos indígenas, el maíz es sagrado, tiene su propia ritualidad, está muy relacionado con el germinar de la vida misma. Los mayas en México, por ejemplo, se consideran hombres y mujeres de maíz, no solo porque su alimentación está basada en este cultivo, sino porque su mito de origen como civilización, la de los primeros hombres y mujeres mayas que existieron, fueron hechos de maíz y sobrevivieron, y fueron fuertes e inteligentes gracias al maíz. Y bueno, es muy importante para toda América prehispánica, para ese legado de lo que también somos nosotros y nosotras, como chipchombianos. No vale la pena cambiarlo por una fantasía de semillas modificadas genéticamente creadas por una empresa multinacional cuyos intereses dudosos nos dejarían a la deriva, como lo explicamos en el capítulo anterior. Pues bien, entonces hoy veremos aprender y reaprender a sembrar, sobre huertos campesinos y huertos urbanos, y también sobre la producción orgánica versus la producción con químicos. Son como grandes temas que vamos a tratar de resumir para que pues sean entendibles y pues podamos sacar el mayor provecho de esta información. Dice la canción, sembremos en nuestro jardín la huerta personal. Eso es más o menos la idea central de lo que les vengo a compartir hoy. Entonces, bueno, son temas hermanos, aprender a sembrar y los huertos que ya hemos venido pensando un poco en anteriores programas. ¿Por qué aprender o reaprender? Ay, pero si yo ya sé, yo soy campesino o campesina de toda la vida, o bueno, a mí me enseñaron de esta manera. Bueno, dicen que a veces reaprender es lo más difícil, o desaprender algo, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poquito más de esto. Es un tema que nos atraviesa a todos y a todas, y bueno, pues también a los campesinos y campesinas que llevan muchos años sembrando, pero por supuesto mucho más a quienes no han sembrado jamás en su vida una sola matica. Hay quienes están más experimentados que otros, los campesinos de ciento y asiento, que desde niños o niñas han venido sembrando, y también los que emigraron del campo al pueblo o a la ciudad, y en materas o donde sea que hayan seguido cultivando. También están los que jamás, nunca han sembrado una mata, para los cuales empezar el ejercicio requiere de mayor esfuerzo, o para quienes sembraron y ya no lo han hecho hace muchos años. Para quien es un sembrador experto, pero viene sembrando con muchos agroquímicos. Pues bueno, todos ellos, para todos ellos va este capítulo. Hoy por todos lados se nos dice, debes sembrar, siembra lo tuyo, siembra lo propio, así estés en una ciudad. Y también se nos dice, consume orgánico, siembra orgánico. Y en algunas ciudades ya empezamos a ver tejados florecidos de matas de papa, de maíz, de lechugas, de tomates y de otras plantas, y muchas tiendas también y restaurantes especializados en productos orgánicos, donde casi todo es más caro que en otros lados. Vamos a ver por qué pasa esto. Soy la semilla nativa. Pues bien, primero, sembrar sin químicos, y segundo, sembrar donde sea. Sembrar sin químicos. ¿A qué le llamamos orgánico y cuáles son sus ventajas? Hoy en día la alimentación orgánica o ecológica se ha hecho muy popular, como les decía, pero se debe a una cuestión de salud y no de moda. Esperemos que así sea, porque ya saben que todo se aprovecha en el comercio, ¿no? Pero bueno, pues bueno, también podría ser oportunidades de emprendimiento para muchos y muchas que nos estén escuchando ahorita. Qué bueno que así fuera. Pues la conciencia mundial está impulsando a grandes empresas a ofrecer cada vez más productos naturales, y las grandes empresas, pues, que le saben ya al negocio, pues, le están entrando muy bien, ¿no? Entonces, estos alimentos son los que se obtienen de cultivos no tratados con compuestos químicos ni contaminantes, de modo que su producción y consumo contribuyen con el medio ambiente y también con nuestra salud. Para elaborarlo solo se utilizan abonos naturales, y en relación a los animales no se les da, por ejemplo, a las gallinas ni a ningún otro animal, hormonas ni antibióticos para conseguir mayores niveles de calidad. Además, los productos orgánicos también generan ganancias a pequeños productores, permitiéndoles cuidar la biodiversidad y reinvertir en mayor producción, a pesar de que su producción sea menor a la de alimentos industrializados y el costo sea un poco más elevado. Siempre es bueno intentar ser más saludable y responsable. Ya veremos más sobre esto. Este es el decálogo del consumidor orgánico. Oigan pues, primero, no tienen químicos, pesticidas, fertilizantes o aditivos sintéticos. Segundo, su sabor, color y aroma son de mayor calidad, están llenos de vida. Se han visto que cuando no es orgánico, como que ay, se ve tan bonita la fruta, pero cuando usted la abre como que insípida, ¿no? Bueno, tercero, tienen muchas más vitaminas, minerales y antioxidantes que los productos con químicos. 4. Son productos cultivados generalmente por pequeños agricultores y sus familias. 5. Contribuyen con la descontaminación del agua, del aire y de la tierra. 6. Por su calidad y compromiso con el medio ambiente son la alimentación del futuro. 7. Protegen la salud del consumidor y la del agricultor. Esto es muy importante. Lo veíamos la semana pasada también, todos los daños que se generan con todos estos pesticidas, ¿no? Y no solo para esta generación, sino incluso se habla de generaciones más adelante, ¿no? Entonces, bueno, es importante este punto. 7. Que protegen la salud del consumidor y la del agricultor. 8. En países europeos, donde van súper adelantadísimos en esto, existe un proceso de certificación rigurosa de los productos orgánicos, lo que asegura al consumidor una completa satisfacción. Pues aquí no existe tal control, ¿no? Pero podríamos hacerlo de manera autónoma, este autocontrol, digamos, ¿no? 9. La agricultura orgánica mantiene vigente las prácticas agrícolas tradicionales. Y 10. Lo orgánico apoya la biodiversidad, que es una responsabilidad compartida desde el productor al consumidor y de todo el planeta. Y esto les va a parecer muy curioso, incluso algunos van a decir, ¡ay! Eso sí que no se lo puedo creer. Bueno, pues los bichos o los rastros de ellos en las frutas y hortalizas no son el fin del mundo. Al contrario, son la prueba viviente, valga la redundancia, de que lo que nos estamos llevando a la boca es 100% comida orgánica, es 100% libre de agroquímicos, es 100% puro y saludable. Entonces, si la polilla se alojó en una manzana, si los pulgones caminan con gusto por un brócoli, si los caracoles se arrastran lentamente como Pedro por su casa en un ramillete de acelgas, o si las chinitas corretean dentro de su lechuga, más que cara de asco, lo que debe poner usted es una cara de agradecimiento, de total felicidad. Porque sí, aunque suene loco, en mercados orgánicos de Europa, Estados Unidos, Canadá o Australia, donde en alimentación orgánica nos llevan una ventaja de al menos una década, para ver cómo los parroquianos abren uno a uno los choclos de maíz o de cualquier otro alimento, y no para ver si los granos están en perfecto estado, sino para buscar el gusanito que va andando por ahí entre ellos, porque ello, como decíamos, es la prueba fidedigna de que lo que se está llevando a su casa es justo lo que ellos quieren, orgánico. Y bueno, pues sí, como me imagino que usted allá que me está escuchando, señor campesino o señora campesina, si lo estuviera aquí al frentito mío ahorita mismo, me diría, pero en Zapatoca no hay quien compre eso. Bueno, pues todo hace parte de un proceso cultural. Es como con el tema de las bolsas. Si cada vez escuchamos a más y más gente decir, sin bolsa, por favor, va a ser más común decidir emprender esta tarea entre todos y todas. Igual pasará con los cultivos orgánicos que no estén tan supuestamente vistosos, sin animalitos o sin huella de ellos. Todo es un proceso cultural. Un día van a ver algún loquillo o loquilla, o no tan loquillo, que también llegue buscando el gusano en la planta que estén comprando aquí en el mercado de Zapatoca. Pero sin importar que lleguen buscándolo o no, también ustedes pueden explicarlo. Sin agroquímicos, su salud como productor va a estar mejor, y la de quien consume también, entre los beneficios que acabamos de mencionar. Ese era el primer tema. Ahora el segundo, sembrar donde sea, huertos campesinos y huertos urbanos. Hay muchas personas en la ciudad que pasan hambre real, de verdad, verdadera hambre, porque en las ciudades todo es más difícil, sobre todo sumado a problemáticas de pobreza y violencia como las que se han vivido en Colombia en las últimas décadas, ¿no? El hambre en el mundo, además, es un tema que ha sido estudiado por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. En el mapa del hambre en el mundo, que reporta esta situación, es un mapa de esta institución que acabo de nombrar, de la FAO, en el año 2015, habla de estas siguientes cifras. Aproximadamente el 15 al 25% de los colombianos pasan hambre. La misma cifra que en Ecuador, Perú, Guyana, Surinam, Paraguay, Panamá, Honduras y República Dominicana. En algunos países de África y Corea, el porcentaje supera el 35%. Mientras que en otros, el reporte es menos que 5%, como Venezuela, Cuba, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, México, Estados Unidos. Sí, señor, Venezuela está en este listado de los menos porcentaje, oyó bien. Este reporte dice que hay más hambre en Colombia que en Venezuela. Curioso, ¿no? Con lo que los noticieros nos cuentan todos los días de lo feo del vecino. Y bueno, también Europa, Rusia, Canadá, Australia también se encuentran entre los más bajos. En un país que se precia de la biodiversidad que tiene Colombia, pensar que una cifra tan alta de personas estén pasando pobreza extrema y hambre no solo es vergonzoso, es un tema en el que tenemos que prestar atención y buscar soluciones. Porque bueno, pues son responsabilidades de todos y todas, no solo de los gobiernos, también de todos y todas los que podemos incluso cultivar nuestras maticas. La costumbre de tener un huerto familiar, un huerto urbano, puede ayudar. Uno de los países donde más avanzados han estado en el tema de los huertos urbanos es Cuba, ya que gracias al bloqueo que hace Estados Unidos a ese país desde hace muchos años, que impide que ingresen libremente todo tipo de productos, entre ellos alimentos, y también con lo que fue la caída del bloque socialista que les aseguraba ayuda, puso a la gente del país a desarrollar técnicas para salir adelante y tener soberanía alimentaria. Entonces, nos cuentan que en La Habana, la capital cubana, la mitad de los alimentos frescos de la ciudad y el 60% en todo el país provienen de cultivos agroecológicos urbanos. Increíble, ¿no? ¿60% de lo que se come ese país se cultiva en la ciudad? ¡Increíble! Bueno, el principal mecanismo que han usado para lograr ello ha sido rescatando técnicas agrícolas tradicionales, en un ejercicio de recuperación de la memoria histórica de los trabajos campesinos, del conocimiento y reconocimiento público de los saberes del pueblo, entre otras soluciones propias de ese país y del gobierno comunista que hizo repartición de tierras y casas y bueno, eso es otra historia de la cual no vamos a ahondar. Vamos a seguir pensando en los huertos urbanos que promueven el consumo responsable, la agricultura sostenible, la sensibilización ambiental y la seguridad alimentaria. En los casos en los que se promueven en áreas públicas, fomentan incluso el asociacionismo, o sea, la capacidad de asociarse, la cultura y la participación pública con el vecino, con la vecina, con los amigos, los compadres, con todos y todas. Algunos consejos para iniciar nuestro propio huerto urbano que nos ofrece una página de internet que se llama Ecoagricultor son los siguientes que vamos a compartir y bueno, pues ojalá que sean de provecho para ustedes que nos están oyendo a esta hora. Entonces, el principio básico de todo huerto urbano es que cada hueco, cada centímetro cuadrado es útil, desde balcones a terrazas, desde porches hasta jardines privados, desde patios a solares. Todos los espacios son susceptibles de ser adaptados y cultivados utilizando materas, maceteros, cajones u otros objetos reciclados o reutilizados que realicen las funciones de contenedor de ese sustrato, que además es una buena oportunidad para reciclar. He visto por ahí siembras en frascos de estos de botellas de PET, de Coca-Cola o de otras cosas, donde han sembrado maticas y además se ven divinas, ¿no? Por ejemplo, pero también las cajas de madera, las cajas de tomate, que se les pone en la base, pues algo para que no se pase derecho a la tierra, ¿verdad? Porque son tablas muy separadas, se les puede poner algo de soporte. Y bueno, pues entre otras ideas. Pero bueno, todo ello para producir para un autoconsumo, ¿no? Tener en su casa su propia cebollita, su propia lechuga, cilantro, lo que quieran, ¿no? Primero debemos decidir qué queremos producir para consumo propio y en qué cantidad. No podemos plantar mucho a la misma vez por el espacio y también por si supera nuestras expectativas de consumo. Además que, bueno, pues vamos a experimentar, entonces podemos empezar de a poquito, ¿no? La del saber ancestral, sembrada por... Otro tip, elegir una ubicación accesible, resistente y segura. No hay que olvidar que el huerto se debe controlar con frecuencia. La superficie, ya sea la de un balcón, una terraza o donde sea, debe de poder soportar el peso de los maceteros y el sustrato y ser una zona segura, no solo durante el montaje, sino a lo largo de todo el ciclo, mientras se realizan las labores de cultivo. No se le vaya a caer a usted la casa encima tampoco, ¿no? La luz y el acceso al agua, factores determinantes. Las plantas necesitan la luz del sol para crecer, por lo que cuanta más luz tengamos, mejor. Se necesitan al menos 6 horas diarias de luz solar para su correcto desarrollo. Así que elegiremos la zona con más horas de luz directa y más protegida del viento. En los casos en los que no dispongamos de tantas horas de luz directa, podemos adaptar nuestro huerto a cultivos con capacidad de sobrevivir con poca luz solar. Por ejemplo, algunas plantas son fresas, acelgas, espinacas, lechugas, coles, coliflor, brócoli, rábanos, ajos y puerros. También es importante tener una llave de agua cerca de nuestro huerto. Cuanto más amplio, más importante será el volumen de agua que necesitemos y, por tanto, más importante será la presencia de un suministro próximo que evite trasladar enormes cantidades de agua. La siembra o la preparación del semillero y para trasplantarle. Existen dos métodos para sembrar. El uno es con siembra directa de la semilla y el otro es con la preparación de semillero y el posterior trasplante. Hay hortalizas como el rábano, la zanahoria, habas, guisantes o bueno, otro tipo de granos que no es conveniente su trasplante y obligatoriamente se debe sembrar directamente. Otras hortalizas como la lechuga, la cebolla o el tomate, aunque se pueden sembrar directamente, es aconsejable trasplantar el plantón procedente del semillero. Entonces, bueno, esto es un dato bastante importante. Consultar el calendario de siembra, la luna, así como nos decían nuestros abuelos y abuelas. Hay varios en internet, pero si no, mijitico, donde Don Tobías venden el almanaque de la cabaña, que ahí le va a decir cómo es el tema de las lunas, que nos puedes dar orientación, o también le podemos preguntar a la persona mayor más cercana que tengamos a nuestro alcance, que tenga este conocimiento. Necesito toxinas, ni la multinacional. Fertilizantes orgánicos, y este tema sí que es importante porque, bueno, como ya hay mucha costumbre, como decíamos que son procesos culturales, de que se compre el fertilizante químico, entonces pensar en que haya fertilizantes naturales, pues es muy importante que sepamos esta información. Ustedes ya tienen seguramente experiencia sobre ello, pero aquí les voy a compartir algunos tipos de fertilizantes y algunas alternativas que se pueden usar en espacios pequeños, ¿no? Bueno, una es estiércol, fertilizante orgánico base, es fresco cuando se reconoce la cama de las deyecciones, si no es estiércol maduro o hecho, debe ser mineralizado para ser asimilado por las plantas, por lo que hace efecto tarde y durante cierto tiempo. Entonces, una es el estiércol, otra es la composta, que además sería todo el ciclo perfecto de todo lo que gastamos en casa, de la cocina, hacer una composta en nuestro solar o donde podamos hacerlo, y bueno, pues esto nos va a dar un mantillo obtenido por la descomposición de los restos vegetales, y el proceso de descomposición mejora la estructura y enriquece el material, también elimina los patógenos. Otra es el humus de lombriz o vermicompost, no sé si lo han oído, resultado de la transformación de materiales orgánicos por las lombrices. Hay quien tiene las lombrices y le podemos pedir unas poquitas. Bueno, pues esto tiene excelentes propiedades, ya que la materia orgánica está ya muy descompuesta. Es de acción rápida, secreta calcio orgánico, importante para la fertilidad y estabilidad del suelo. Otros son los abonos verdes, plantas cultivadas con una densidad del 20 al 30% mayor que la de la siembra normal, para ser incorporadas al suelo 2 o 3 días después de segarlos, antes de que florezcan. Otras son los residuos de la cosecha. El propio cultivo, al ser incorporado al suelo, restituye parte de los nutrientes extraídos. Pueden compostarse antes de ser incorporados. Por ejemplo, lo que queda de las matas de maíz, lo que queda de las matas de yuca, ¿no? Todo esto pues lo va recuperando el mismo suelo donde después vamos a sembrar. Otros son los residuos que quedan de otras cosas, como materiales vermicompostados que sirven de fuente de materia orgánica, por ejemplo, de mataderos, pero acá no existe, ¿cierto? Ya el matadero. Bueno, pues no todos los residuos industriales sirven, dependen de la composición. Otros son las algas, tienen grandes propiedades fertilizantes y facilitan la fijación de nitrógeno, estimulan los sistemas de defensa propio de las plantas. Y bueno, eso con respecto a los abonos. Otros son tratamientos preventivos como insecticidas y fungicidas. Entonces, algunos son preparados por plantas. Por ejemplo, agua de ortiga. Si la maceración se utiliza como preventivo de enfermedades criptogámicas, dejarla reposar una semana, filtrar y diluir 15 a 20 veces. El agua de ortiga. Si la maceración se utiliza como fertilizante, dejarla en remojo durante 3 semanas y después filtrar y diluir 10 veces para esparcirla sobre el suelo y al menos 20 veces para utilizarla sobre las hojas directamente. Se puede también utilizar ortigas frescas, por ejemplo, cuando se trasplantan tomates poniendo un puñado de ortigas en el hoyo. Además, esto de la ortiga es maravilloso porque usted de una vez se ortiga a usted mismo y se mejora su circulación sanguínea. También está el agua de ajo, contra enfermedades criptogámicas y bacterianas, ácaros y pulgones. Ahuyenta a los caracoles, se utiliza la infusión de 50 gramos de ajos triturados en 1 litro de agua, se pulveriza sobre la planta a pleno sol durante 3 días seguidos. Otra idea es el agua de cola de caballo, una planta que por acá se conoce. Se utiliza para prevenir enfermedades criptogámicas, entre otras. Se utiliza en decocción, hirviendo un buen rato, aproximadamente 100 gramos de planta fresca en 1.5 litro de agua. Se deja reposar, se filtra, se añade 4 litros de agua y se pulveriza sobre las plantas y el suelo alrededor, repitiendo a las 2 semanas. Bueno, si les parece que lo he dicho muy rápido, porque de pronto sí, porque ustedes saben que el tiempo en la radio pues cuesta, ¿no? Pero yo les puedo pasar esta información más detalladamente si ustedes gustan, o también pueden volver a escuchar este audio a través de archive.com, que es una página web donde vamos a estar subiendo estos audios, o como les digo, nos pueden llamar aquí a Radio Lenguerque al 311-507-2291, o bueno, también puede ser al 316-721-3226, donde también hay WhatsApp, ¿no? Esta posibilidad. Bueno, pues estas que he compartido son algunas de las ideas que traía para hoy. Si usted tiene otras más o quiera compartirnos su experiencia, no olvide que puede escribirnos, ¿no? O que puede llamarnos. Es importante saber que si vamos a iniciar apenas en nuestro huerto casero, nuestro huerto urbano o nuestro huerto campesino. Pues yo creo que algo que reflexionaba yo ayer en la montaña, justamente en el plan de la siembra, es que lo primero que cultivan los campesinos y campesinas es la paciencia. Y entonces si no sale a la primera, pues hay que seguir intentando. Hay que seguir intentando hasta que por fin salga. Y bueno, pues seguro que vamos a tener muy buenos frutos, muy ricos frutos y muy saludables frutos para nosotros y para compartir con los más cercanos. Y por qué no, hasta para vender. Y entonces también allí estamos viendo una oportunidad de ingreso que a como están los tiempos, ay Dios. Pues bien, gracias por su escucha. Los esperamos mañana de nuevo a las 5 de la tarde en esta estación 1420 AM Radio Lenguerque en Zapatoca con el próximo capítulo 6 proyectos de extracción minera en América Latina. Pues yo soy Claudia Isabel Serrano Otero y este espacio sobre salud ambiental hace parte de la puesta en marcha del Plan de Intervenciones Colectivas PIC ejecutado por la Alcaldía Municipal de Zapatoca y la IPS Gestionar Bienestar Hospital de Zapatoca en cumplimiento del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. Nos escuchamos mañana. Chao. Radio Lenguerque, 1420 AM, emisora afiliada a RCN, nuestra radio.